You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Barrio Canino. Hoy programa número 211. Como siempre he hecho, 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M aquí en Madrid en mayo del 2011, acariciando ya nuestro sexto aniversario. Y bienvenidos a este monumental programa que nos hemos traído esta semana. Cronología musical, canciones para un neoliberalismo salvaje. Hoy vais a bailar como inversores en bolsa. Empezamos. Neoliberal, me gusta ir a las fiestas del Banco Central. Doctor Harry, todos sabemos que tú vienes directamente de una de esas fiestas del Banco Central. Efectivamente, muy buenas tardes, Juan Carlos. Pues sí, vengo directamente de quemar billetes de 500 para encendernos puros. Somos la hostia. Tú lo bailas todo esto, ¿no? Sí, y además en esta fiesta utilizábamos letras de cambio y de inversión para, yo qué sé, limpiarnos, ponernos rayas. Ha sido una cosa increíble, fantástica. Estoy a tope, vengo a muerte. María, ¿de dónde vienes tú? Creía que Harry iba a decir para limpiarse el culo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo vengo de todo lo contrario que Harry, de la pobreza absoluta. Es lo que tiene el neoliberalismo, contrastes. Exacto. Neoliberalismo, pobreza, así que a Juanfran le toca la parte salvaje. Hay que me apagas la voz. La que yo soy clase media. O sea, que yo no soy ni de izquierda ni de derechas. Estaba hablando, pensando ahora mismo en clase media. Leía hoy una entrevista que habían hecho a un multimillonario indio, hindú, que decía que él, con su fortuna personal de 21.000 millones de dólares, se consideraba clase media. Ya, yo soy clase media, decía. Yo ni siquiera puedo llegar a comprender que son 21.000 millones de dólares. Pues 2, 1, 3 ceros, o sea, y sí, luego sí, M. Muy bien. hasta ahí damos. Decía, y además me gustaba mucho que decía, yo soy clase media y por eso, de vez en cuando, mando a mis hijos al colegio en autobús. Ah, muy bien. Seguro que también compra cerveza chipis. A todos vosotros que estáis hoy aquí en la mesa y también a los que estáis al otro lado del aparato, ya que hablamos tanto de neoliberalismo y estas cosas, os proponemos un viaje en el tiempo. Vámonos a 1989, de momento, a frotar cebolleta. ¿Qué va a ocurrir hoy en este Barrio Canino? Doctor Harry, ¿tú qué has estado maquinando ahí maldades? Pues mira, lo que ha ocurrido es que el otro día pudimos ver en nuestra maravillosa televisión pública la película Canciones para después de una guerra de nuestro también queridísimo, y este sí de verdad, Basilio Martín Patino, y nos surgió la idea de decir, vamos a hacer un homenaje a Basilio utilizando su excusa, su leitmotiv, Canciones para después de una guerra, pero como nosotros vivimos otro momento épico de la historia de este país, lo hemos decidido titularlo así, Canciones para un neoliberalismo salvaje. Realmente el título original iba a ser Canciones para después de una crisis, pero como no termina, no. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a irnos a antes de la crisis para ver qué mierda pasó. Bueno, bueno, oficialmente acabó en 2009. ¿El qué? La crisis. ¿Que no estáis enterados todavía? Okay. En fin. Intentábamos buscar cuándo era el año en el que el neoliberalismo entró rampante en nuestro país y decidimos que evidentemente debía ser el año 90, ¿no? Tenemos hitos históricos como la creación del IBEX 35 en el año 92, que era un hito bastante claro, ¿no?, sobre la entrada del neoliberalismo en nuestro país. Dijimos, pues que tres años antes cayó el muro de Berlín y me acuerdo de esa famosa contraportada del disco de La Polla Records, ¿no?, saltando el muro y diciendo, ya no hay dónde huir. Así que vamos a hacer ese repaso musical, histórico y cronológico desde 1989, fecha en la que cayó el muro de Berlín y muchas más cosas que ocurrieron, hasta este 2017. Al menos una canción de cada año, pondremos en la mayor parte de los años más de una. Un repaso a esos grandes éxitos, hitos del neoliberalismo en España y en el mundo también. Con grandes éxitos musicales que todos conoceréis. Así que en muchos casos se acabó el musicote, chicos. Claro, aquí sí que queremos un poco seguir esa idea de Basilio Martín Patino, ¿no? De ese hilo musical conductor que tiene esta película, Canciones para después de una guerra, que es un continuo musical en el que se van sucediendo canciones muy, muy, muy populares. No es canción política, pero sí que ha podido tener una utilización política, o por lo que sea, hay alguna imagen de esa sociedad, esa política o esa economía que la representa. Así que hoy vamos a traer lo más granado de las listas de éxitos del MTV 240, del Billboard, todos estos. Hoy vamos, si no movéis el Skeletor con este Barrio Canino, es que estáis quedándoos fríos, chavales. Ahora bien, no digo que os vaya a gustar mucho, mucho la música. Bueno, musicotes. Pero eso sí, garantizamos que vais a conocer todas y cada una de las canciones que suenan en este programa. Programa dedicado, ya decimos, homenaje a nuestro queridísimo Basilio Martín Patino, que tuvimos ocasión de tenerle por aquí hace ya muchos programas y que hemos disfrutado muchísimas horas con sus grabaciones, con sus películas. Y que hoy nos inspira este recorrido, estas canciones, para un neoliberalismo salvaje. 1989-2017. Esto empieza ya, tiene que empezar con una canción canina y os preparamos este viaje en el tiempo. Nos vamos a 1989. En 1989 cae el muro de Berlín y una oleada de cambios barre Europa. Al mismo tiempo, en algún rincón del planeta, en mayo de este año, 1989, unos ruidosísimos Sonic Youth tocan I Wanna Be Your Dog, con un sospechoso solo de flauta. Os recomendamos ver el vídeo. Efectivamente, las trompetas del Apocalipsis tienen forma de flauta y vienen tocadas por perros. Aquel ángel ayudaba, anunciaba la llegada de este apocalipsis neoliberal. Y nosotros en este Barrio Canino queremos ser vuestros perros y hemos venido a contároslo a través de este listado de canciones populares que vienen a retratar esta oleada neoliberal 1989-2017. Agarraos porque vienen curvas. Acabas de acojonar a todos los oyentes con este pequeño speech que has dado, es lo único que digo. Hecha de plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar, vete poniendo el disfraz de pecadora, pero tendrás que estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Para mí este último disco de Radio Futura, Veneno en la piel, marca el fin de la movida, aquella movida madrileña y todo lo relacionado con ella. Llegaban los 90, año 1990, y el amateurismo en la música aquí en España ya no iba a tener cabida. Había llegado el neoliberalismo para quedarse y desde este momento ya nada sería igual. Lo moderno ya no sería el rock sino el indie y volverían los cantautores, pero ya con otra intención. Dicen que tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Pues otro actor llegó con la década de los 90 para no marcharse, la música electrónica, que en España hizo su entrada por la puerta grande gracias a la ruta del bacalao. Los más avanzados en el arte del pastilleo vieron cómo los ritmos post-punk e industriales de Nietzsche Rep o Front 242 daban paso al techno y al house de Norteamérica en las principales discotecas del momento. La Máquina en Valencia y el Chill Out en Ibiza serían el sello de identidad español en esto de la electrónica. Tela. 1990. Igual que Trump, nada más entrar en la Casa Blanca, se ha metido ya en una guerra en Siria. George Bush hizo lo mismo con la famosa Guerra del Golfo. Y uno de los momentos más patéticos que ha tenido la música de este país, sin duda, es Marta Sánchez visitando a los soldados españoles en la Guerra del Golfo. Algo que desgraciadamente se nos ha quedado grabado en la cabeza y en la mente para siempre. O sea, ¿quién no recuerda esas imágenes? No era Marilyn animando a las tropas, pero seguro que a los soldados les valió lo mismo. El tema además se hizo bastante célebre al ser interpretado por la banda la noche del 24 de diciembre de ese año, 1990, día de Nochebuena, ante las tropas españolas estacionadas en la fragata Numancia en el puerto de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. La Guerra del Golfo. Y este recuerdo que os lo dejamos. De nada. Estamos en el año 1991 y sonando el que acabaría siendo el último disco de Queen con Freddie Mercury como cantante. Este era toda una declaración de intenciones. Aunque el tema que quedaría para el recuerdo como último y premonitorio single de la muerte de Freddie sería el Show Must Go On, y que no llegó al número uno en España, sí lo hizo este innuendo. Insinuación, por si no sabías lo que significaba innuendo. Para muchos, la muerte de Freddie Mercury fue el primer encontronazo con el SIDA. Concretamente yo, en aquellos años, se murió Freddie Mercury. Yo era muy fan de Queen y me sorprendieron dos cosas. Primero, que fuera homosexual, cosa que jamás me había sorprendido. No me había planteado. Luego, viendo más de mayor los vídeos, digo, evidentemente, lo era, pero bueno. Y la segunda cosa que sorprendió a la sociedad española, aquí en concreto, que era la que me rodeaba, era que había una relación directa entre el SIDA y la homosexualidad. Freddie Mercury fue un símbolo para la lucha contra el SIDA, pero lo cierto es que esta enfermedad llevaba acampando ya por el mundo desde el año 84 y siempre asociado así popularmente a gente de mal vivir. Tuvo que tocar a un ídolo como Freddie para que el mundo se hiciera consciente de su existencia. Por otro lado, en la letra de la canción, Innuendo, nos dejan bastante claro que ellos, Queen, sí se habían dado cuenta del camino que el mundo estaba siguiendo tras la caída del muro de Berlín. Y dice la letra de este tema: aunque nos gobernemos por la locura ciega y por la codicia, nuestras vidas, dictadas por la tradición, superstición o falsa religión, seguiremos intentándolo, en la cuerda floja, hasta el fin. Y no os ofendáis con mi insinuación, sed libres y fieles a vosotros mismos. Thank you. Cuando pensamos en himnos que celebran la desestigmatización de la homosexualidad, se nos ocurren muchos clásicos. Pero en España, en la España de 1991, el tema de Freedom de George Michael fue una bomba. No teníamos suficiente con saber que Freddie Mercury era homosexual. También George Michael no declararía públicamente su homosexualidad hasta 1998. Pero con este tema, en que habla claramente de los problemas para salir del armario, pero eso sí, rodeado de las modelos más famosas del momento y con el patrocinio de varias casas de moda para enfrentarse a la todopoderosa Sony, a la que no le hacía ninguna gracia la orientación sexual de su artista George Michael. Madre mía, año 1992 y los pelos como Scorpions. No lo neguéis. La primera vez que escuchamos esta canción, todos, os incluyo a ti, a mí y a todos los que nos están oyendo, nos quedamos hepatadísimos. El riff del comienzo, la verdad es que ya mola. Y cata tu atención, pero cuando entra esa demoledora base rítmica, que es una de las mejores que ha habido en la historia de la música, las cosas ya se ponen patas arriba y lo único que puedes hacer es saltar, gritar y romper cosas, que es lo que hacía yo en los bares cuando la ponía, básicamente. Si a esto le sumamos una letra desasosegante y el vídeo, que también todos recordamos, con esas animadoras con la gran A encerrada en el círculo cosida en los uniformes, el resultado es magnífico. Aquellos tipos, Nirvana, nos llegaban a través de la radiofórmula, pero estaban hablando de otras cosas, fuera de ella completamente. Tardaríamos unos años más en darnos cuenta de ese libertarismo que llevaba Kurt Cobain por bandera, cuando ya había fallecido. Claro, falleció solo 2 años después. Pero esta canción, podemos decir que es una de las bases de nuestro pensamiento político, incluyendo las letras de Evaristo, por supuesto. En fin, ya no había muros que sujetaran al neoliberalismo, pero la resistencia por lo menos tenía himnos. Yeah! 1992, por si no habéis notado el cambio. La tragedia está servida. El 25 de julio de 1992 arrancan las Olimpiadas de Barcelona, según se ha dicho, las mejores organizadas de la historia. Esto se dice cada 4 años de todas las Olimpiadas. Y también, esto nos ha contado tanto, las Olimpiadas de Barcelona están en el podio de las Olimpiadas que se han organizado con mayor sobrecoste. Un 266% más del coste que se había previsto al inicio de las obras. El tercer puesto del ranking total de todos los tiempos en esta categoría. Aquella noche del 25 de julio del 92, la flecha voladora que encendería el pebetero sirve también de pistoletazo de salida para poner a Barcelona en el candelero del turismo mundial. La transformación de la ciudad se ha consumado y se empieza a convertir en el centro turístico que es actualmente, una ciudad visitada por más de 8 millones de personas al año. Año 1993, y dicen los que saben de Heavy que el Keep the Faith fue el fin de Bon Jovi. A lo mejor tuvo que ver, que lo produjo Bob Rock. Bob Rock fue el mismo que produjo el álbum negro de Metallica, Atad Cabos. Los chicos guapos y melenudos de New Jersey nunca fueron de lo más politizado del panorama musical, pero llevar a gala ser de New Jersey en Yanquilandia es como decir aquí que eres de Vallecas, ¿sabes? Orgullo obrero de barrio. No quiere decir nada realmente, pero se te supone una serie de cosas, ¿no? Aquí hay mucho vallecano de palo. Así que este disco, Keep the Faith, que publicaban Bon Jovi en el año 93, sirvió para llevarles directamente a las carpetas de toda la chavalería de instituto y les bajó de los altares del heavy, directamente, para llevarles a los del mainstream, porque... ¿Para qué voy a actuar ante 2.000 melenudos si puedo hacerlo ante 200.000 lo que sean? Da igual, no importa. Por cierto, este corte de pelo de Bon Jovi, John Bon Jovi, fue uno de los más traumáticos para los fans del metal. Ahí queda. A los Bon Jovi se les vaciaron los conciertos de heavies y se les llenaron de chicas a partir de que se cortara el pelo. Más contentos los Bon Jovi, supongo. Go West, que aunque inicialmente era un grito de apoyo en favor de la colonización del oeste de los Estados Unidos, muchos años más tarde fue apropiado por la comunidad homosexual de San Francisco como una especie de grito de guerra y de liberación. Pero versionada 4 años después de la caída del muro de Berlín por Pet Shop Boys, se convirtió en un hit, eso sí, pero mucha gente quiso ver en ella una especie de himno por el fin del telón de acero, animando a todos ellos, esos oprimidos que vivían en el este, a venir hacia el oeste. Evaristo decía que no, y los Pet Shop Boys decían que sí. En fin, ahí queda eso. Yeah! una serie de televisión con negros ricos. Pero estos no vivían en guetos y traficaban con drogas. El Príncipe de Bel-Air fue un invento maravilloso del gran mercado. Vamos a mostraros que los negros, si se esfuerzan también, pueden tener casoplones como los de las películas y hasta criados. Negros también, eso sí. Y además pueden rapear e intentar mantener su esencia de barriete bebiendo en Beverly Hills. Basta ya de orgullo de clase, negros del mundo, lanzaos a por el oro. A un auténtico neoliberal no le importa el color de la piel, solo cuánta pasta produce. ¿Hemos vuelto locos? No, hemos llegado al año 94. Y recordad, ¿qué pasó en este año? El mítico festival de Woodstock, Woodstock, sí, aquel que fue reflejo del sueño hippie, y entonces, ya entonces, como la industria sabía sacar partido económico de la contracultura, se repite. Woodstock 2. Se repiten los días de paz y música, qué bonito. Se vuelven a desbordar otra vez las previsiones de los promotores, es que lo aprenden. Y se repite el caos de la primera edición. Tráfico de gente sin control por parte de la seguridad del recinto. Tráfico de drogas sin control por parte de la seguridad. ¿Qué podía pasar? Comida, bebida y, por supuesto, drogas recreativas. Lo de comida y bebida, que fue algo que trataron de evitar por todos los medios, porque ahí es donde está el negocio, en los festivales. Pero no pudieron. Ay, se desbordaron otra vez. ¿Quiénes estaban de cabezas de cartel el sábado? El segundo día de conciertos. Pues estos que estáis escuchando. Sobre todo estaban Nine Inch Nails y Metallica, que fueron los conciertos a los que más gente fue, sobre todo el de Nine Inch Nails. Pero es que Aerosmith desde el año anterior lo estaban petando con Get a Grip, un disco que habéis escuchado todos desde el principio hasta el final. Lo hayáis comprado o no, porque es un disco ultra comercial que se explotó a conciencia en la radio con nada más y nada menos que 6 singles. Como dicen en los carteles, 6 singles, 6. En mi opinión, se alcanzaron las máximas cotas de paroxismo power baladero con Crazy. Debut, por cierto, de Liv Tyler en el mundillo de la interpretación, entre comillas. Aquí os dejamos con este Crazy. Me whine. about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex act bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Joke with my wife and buzz, it's bringing her down. Sometimes I give. Menos mal que has quitado rápido a los y has puesto algo bueno, hombre. Dookie, sí señores, el punk entra por la puerta grande del mainstream. Otra vez, todo hay que decir, porque no nos olvidemos de que los Clash y los propios Sex Pistols hicieron bastante caja en su momento. No menciones a los Clash en vano. No menciones a los Clash en vano, por supuesto. Y de esta manera se certifica otra vez que nada está a salvo de las garras del neoliberalismo. Todo lo que de beneficio está en venta. ¿Y de qué manera, además? Porque lanzado por la Multi Reprise, cuyo fichaje les costó la animadversión eterna de la escena punk que les vio nacer, fue un disco de diamante desde el que se extrajeron 5 singles. Esos son muchos millones de copias vendidas everywhere. Pues de estos 5 singles, el que quizás más sonó y con el que quizás más tronaron nuestras cabezas fue este Basket Case que estáis escuchando ahora. Y es que por aquel entonces sus vídeos, gracias al efecto Nirvana, se emitían a nauseam no solo por la MTV, sino incluso en nuestros 40 principales. Llegaría, ya sabía que era una mentira. Cuánto tiempo que por él perdí, qué promesa rota sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo. Es la espera en un teléfono, l'avventura dello illogico. La locura de lo mágico. Pues en los años 80, hoy 80, 90, aterrizan en el Estado español las empresas de trabajo temporal para quedarse. Concretamente en el año 94. Con los coletazos de una crisis y un alto paro, el Partido Socialista y el presidente de gobierno en aquel momento, Felipe González, deciden que la forma de frenar el paro es que nos adaptemos a la normativa europea y se instalen aquí las ETTs para, abro comillas, fomentar el empleo y la flexibilidad. Traducción, trabajos más precarios, servilismo y encima aceptar que se queden con al menos la mitad de tu sueldo. Un amor extraño que nos tenía el Partido Socialista en aquella época. Lloraré por él. because the man them a rush me. Just a way for pretty boy I want to love me. I need them love. Yes, I need them love. Show them know me sweet and me sexy. Everywhere me go me say me ever ready. I need them love. Yes, I need them love. Llegamos al año 1995, un hito en las telecomunicaciones de este país. Con estivalidad y alevosía nace Movistar, la división móvil de Telefónica, una compañía que justo ese mismo año sufría su primer envite hacia la privatización total con la salida a bolsa del primer paquete de acciones. Aún recuerdo aquellos pelos engominados hacia atrás, aquellas stock options, aquel dinero que fluía sin parar hacia cuentas en Suiza. En el año 2016, Movistar tuvo 1.000 millones de euros de beneficios cada cuatrimestre. No penséis que era el año, amigos. En aquel verano del año 95, mientras mirábamos de reojo cuánto costaban las acciones de Telefónica, bailábamos con Diana Keane y este Shy Guy. Unos pocos chiquios tímidos de los teléfonos, resulta que se iban a forrar a costa de muchos otros. Seguimos en 1995, hay granas de gresca y tiro para el boulevard. Este año se celebra por primera vez, desde que fue ilegalizada, la batalla naval, ilegalizada por aquellos disturbios que se produjeron en la edición del año anterior. La batalla naval de Vallecas. Se entiende. Oh. La policía toma las calles. Y el espíritu de Fraga se aparece sobre el puente de Vallecas gritando: la calle es nuestra. Afortunadamente, un cubo de agua borra el espectro del barrio para siempre. Sin embargo, la mercantilización de los eventos populares sí que se cargó otro de los símbolos de Vallecas. La famosa carrera San Silvestre, que se corre la tarde del día 31 de diciembre. Pocos años más tarde empieza a ser patrocinada por Nike, perdiendo en buena medida el carácter popular y convirtiéndose en una exhibición de postureo en lugar de peregrinación del runner madrileño, un evento de mentalidad competitiva en el que lucir los 20 gadgets que te acompañan cada vez que sales a correr. y por supuesto un negocio redondo para sus organizadores y patrocinadores. Sangre, roja sangre, roja como un manantial. Sangre, sangre, quiero sangre, desde el rayo al boulevard. Sangre, sangre, roja sangre, roja como un manantial. Sangre, sangre, quiero sangre, y en la batalla la en el año 95 y a la chavalería que en los años 90 nos habíamos decantado por el grunge, como llamábamos aquí a esta música. Esta grunge podía ser la enésima reencarnación del rock que podíamos hacer nuestra. No nos había tocado el punk, no nos había tocado el rock and roll clásico, así que nos teníamos que hacer como grungianos. Para todos nosotros que en aquellos años empezábamos a escuchar música ruidosa, los problemas de Irlanda y de Lira nos quedaban muy, pero que muy lejos, a pesar de que estaban muy presentes en la cercana isla. Este tema, Zombie de los Cranberries y la película En el nombre del padre se encargarían de mostrárnoslo. A la Europa del capital los problemas del carácter nacional religioso no le importan nada, solo le importan si pueden dar pasta, y en Irlanda la pasta vendría por otro lado y años más tarde. Se hacía imprescindible acabar con algo que ya llevaba coleando demasiados años y que no facilitaba el tránsito de dinero. El liderazgo de Gerry Adams al frente del Sinn Féin y sus intentos por apartarlo de Lira le validaron como interlocutor con Europa. Y aquí vino la clave, lo de convertir al país de la música, Irlanda, en el tigre celta del comercio, ya vino a golpe de talonario de las grandes multinacionales del mundo. Y es que a las buenas gentes de Apple o de Google les gusta más la baja tributación que la Guinness, amigos. Resist that. Right now. Año 1996. Alguien menciona estas palabras en una rueda de prensa. Todavía nos odiamos a muerte, pero hemos encontrado una causa común. Y es tu dinero. ¿Es Johnny Rotten? 3 mini puntos para Harry. Sí, señor. Ese era Johnny Rotten. En la rueda de prensa en la que anunció el regreso de Sex Pistols en 1996. Ni siquiera se molestó en ocultar que la gira no era sino una manera de hacer caja y hacer pasta. Por otro lado, y siendo justos, la pasta que en su momento no vieron, porque ellos no vieron ni un duro de todo lo que generaron. Pero bueno, yo la verdad es que le tengo que agradecer que no disimulase con la típica excusa de mierda de cualquier banda que dice: no, es que nos juntamos, volvimos a tocar, vimos que había magia y dijimos, ¿por qué no? Porque está no, bien, no. Está bien la sinceridad, es verdad que sí. Otras bandas se juntan y te cuentan rollos y tú dices, pero se juntan por dinero. Efectivamente. Pues efectivamente. Así que el punk en 1996 se vendió a 5.000 pesetas la entrada. Al menos en las tres fechas en las que la banda pasó por España. Recordar, en el 96, 5.000 pelas eran una pasta. Seguimos en el 96 con los del Río, que conquistan Estados Unidos con su hit Macarena en su versión más bailonga. Un tema que ya llevaba 3 años rolando por aquí dando por culete. Relaciones de ida y vuelta. Estos Lolailos conquistan el corazón de los Yankees y el Imperio Yankee conquista el corazón de José Mari Aznar, que se convierte en presidente del gobierno el 4 de mayo de 1996. Su política de acercamiento a los Estados Unidos ya sabéis en qué acabó pocos años más tarde. La foto de las Azores y el apoyo de España a la Segunda Guerra del Golfo. Y hablando del neoliberalismo, se inicia en la etapa de gobierno que más privatizaciones han consumado. Lo que Felipe González inició, Aznar lo remató. Así que nos quedamos con la Macarena. I am not trying to seduce you. Recordad. Recordad esta imagen, Bill Clinton bailando Macarena. No solo Bill, porque en la convención demócrata de aquel año, a su lado estaba Hillary. Y yo tengo la opinión de que esa imagen es la que han tenido los estadounidenses el año anterior cuando fueron a votar a Donald Trump. Yo creo que la Macarena nos ha puesto a Donald Trump en el poder. Nacho Cano. Vamos de mal en peor. Yo me quedo con la Macarena. Pero bueno, el 7 de diciembre de 1996 llegaba al número 1 de los 40 con este engendro. Y Nacho Cano tampoco pudo resistirse a los cantos de sirena de una de las formas favoritas de muchos capitalistas y neoliberales para evadir impuestos y obtener beneficios fiscales: las fundaciones. Todo lo que rodea a Nacho Cano es cutre, y la historia de la fundación que creó es más cutre todavía. Por cierto, no estamos insinuando que Nacho Cano crease la Fundación Savera, que se llama así para evadir impuestos, ni nada. Pero la filial española de dicha fundación sí que fue presa de un turbio episodio que finalizó con la expulsión de la filial española de la rama internacional. En 1999, Nacho Cano crea la Fundación Savera junto con su amigo de la infancia, Carlos Durán. Por cierto, hermano del director, por entonces, del grupo Telepizza. Así que, qué casualidades, ¿eh? La fundación se centraba en trabajar con niñas pobres de Calcuta para sacarlas de la calle y la prostitución, lo cual es muy loable. Y por esta labor tuvo una gran acogida internacional, en la que se crearon tres ramas de la fundación: en Calcuta, en Estados Unidos y en España. Pues bien, tres años más tarde, en 2002, la mala sangre entre Cano y Durán llega al río. En medio de acusaciones de malversación, robo e incluso amenazas de muerte, dependiendo de quien cuente la historia. Al final, Nacho Cano acaba dimitiendo como presidente de la fundación. El Ministerio de Asuntos Sociales de España llega a intervenir y acabó manteniendo en España a gente que había sido despedida de la filial de Calcuta. Motivo por el que las ramas de Calcuta y Estados Unidos decidieron desligarse de la española. Así que, amigos, estamos creando Marca España desde el año 99. Todavía, Backstreet Boys. La historia se repite cada pocos años. Un grupo de chicos guapos y que saben bailarlo petan gracias al aparato propagandístico de la industria, ya sean cadenas de radio, de televisión. Ahora mismo conocemos este canal que tiene Disney en la televisión. Parecían guapos y atractivos, que me parecían repugnantes. Es que tú eras punky desde que tenías 5 años. A finales de los 90, los que saborearon las mieles de la fama fueron estos Backstreet Boys, 5 chavales de entre 15 y 20 años. Tenían 15 años, es que sí. Es explotación infantil. Fueron reclutados por el empresario Lou Pearlman, que hizo una fortuna con empresas de viajes turísticos en helicóptero en Nueva York y en Orlando, en Florida. Y fascinado por el éxito de los anteriores chicos guapos del momento, los New Kids on the Block, decidió poner a esta boy band, esta banda de chicos en marcha, y a la primera le salió la jugada. La historia terminó como todos esperábamos, unos años de vacas gordas y se acabó. ¿Pero qué pasó con Luperman? Pues aparte de ser demandado por la propia banda, estos Backstreet Boys, que ya sabéis que luego llegaron a mayores, por temas de royalties y otros ingresos, Luperman terminó en prisión en el año 2008 después de haber estafado a inversores por más de 3.000 millones de dólares a través de empresas inexistentes. Todo un ejemplo de emprendedor. Emprende, tú también puedes, pequeño neoliberal. You look at me like maybe I'm an angel underneath, innocent and sweet. Yesterday I cried, you must have been relieved to see the softer side. I can understand how you'd be so confused. I don't envy you, I'm a little bit of everything, all rolled into one. I'm a bitch. Seguimos en el 97 y durante este año se aprueba la primera ley del gobierno Aznar para liberalizar el suelo, sin discriminación, el urbanizable y el que no lo era. ¿Con qué argumento? Que en el Estado español no había suficientes viviendas para todos y para todas, amigas y amigos. Pero este método no era nuevo. Ya en época de la dictadura también se usaron este tipo de argumentos para construir a cascoporro, sobre todo en la periferia de las ciudades, y tener a la población bien sujeta con la hipoteca. Nos llamaban bitch a todas y a todos. Sí, sí, sí, el bajo entra tarde. Estamos en el año 1998 y Androp lo petan con este tema. ¿No odiabais a los que decían en la discoteca cuando empezaba a sonar este tema, empezaban a levantar la mano y a decir, el bajo entra tarde? Yo no iba a discotecas, me ponían esta canción. Bueno, discotecas o bares. discobares o la discopiscina, me da igual. Pues bueno, unos desconocidos muy raritos cantan eso de There is a Train en un anuncio de Pepsi. Y a los 4 días están tocando en salas por todo el país. Y eso que no era un anuncio de Pepsi, si llegase a ser de Coca-Cola, ¿qué hubiese pasado? Oye, ¿es verdad que eran Hare Krishna? Eran Hare Krishna, sí, sí, sí. A ver si podéis parar de bailar un momento y prestar atención. No podemos completar este repaso a los hitos del neoliberalismo en los últimos años sin hablar de la mercantilización de la universidad. Año 1999, los ministros de educación de varios países europeos firman la Declaración de Bolonia. Efectivamente, de ahí viene lo que más tarde se traduciría como el conocidísimo Plan Bolonia. Un plan que ha sido criticado por muchos porque afecta también a la financiación de la universidad, a los recortes de los planes de estudios. Se tocan temas como la mercantilización de la universidad, que pasa a convertirse en una cantera para empresas en la que se favorecerá a determinadas élites. La sustitución de las becas por las famosas becas préstamo y muchas otras lindezas de esta nueva era neoliberal que también se implanta en los centros de estudios. Lo que comúnmente llamamos vivir la vida loca. Se fue a New York City, a la torre de un hotel. Te ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel. Por eso yo bebía de tu copa de licor. Toda la marea neoliberal. Treinta años pasaron desde que el padre Iglesias triunfara para que el hijo Iglesias triunfara. Maravilloso, corría el año 1999 y Enrique Iglesias protagonizaba esta, vamos a llamarla canción. A finales de este año 99 estalló la violencia en Seattle Esto quizá a muchos os sonará. Una convocatoria múltiple que organizaban sindicatos, movimientos ecologistas, anarquistas, estudiantes, feministas y organizaciones sociales de distinto origen se plantaban contra la cumbre de la OMC, la Organización Mundial del Comercio, que se reunía en aquellos días en Seattle. Hay una foto muy expresiva de un joven ecologista, una joven ecologista vestida de tortuga, con un cartel que dice «Turtles and Teamsters together at last», «Tortugas y camioneros por fin unidos». Más de 50.000 manifestantes en una ciudad de 600.000 habitantes. Ahí queda eso, amigos. Los gases lacrimógenos se extienden hasta 10 kilómetros desde el centro de la ciudad. Se declaró el estado de excepción y así nació lo que luego conocimos como movimiento antiglobalización y que marcaría las grandes manifestaciones internacionales de principios del milenio. No hubo ninguna cumbre tranquila de la OMC, ni de la OTAN, ni del Banco Mundial, ni del G8 en los años siguientes. Unos cuantos. Bombazo neoliberal para vuestros oídos, suavecito para abajo, es el tema de las privatizaciones a destajo, que en determinados bolsillos deja beneficios suavecito para arriba, La SEPI, Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, acumula paquetes de acciones de montones de empresas en sectores estratégicos, en general como paso previo a su privatización. En el año 2000, mientras se bailaba la bomba como hit del verano, la SEPI se deshace de las acciones que tiene de la COPE. Sí, sí, el Estado era accionista. ¡Oh, sorpresa! Desde 1996 hasta la actualidad, se han privatizado más de 50 empresas públicas de gran importancia en la economía española, como la electricidad, el gas, el petróleo, el transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia y un largo etcétera. Por ejemplo, gas natural, telefónica, tabacalera, Endesa, Repsol, Argentaria, Red Eléctrica. Año 2001. Antes hablábamos de que en 1999 en Seattle eclosionó el movimiento antiglobalización. Lo del verano de 2001 en Génova fue ya la reválida en contra de la cumbre del G8. Génova. 60.000 manifestantes que venían de toda Europa y 20.000 policías se enfrentaron duramente. Las imágenes de la Vía Tolemaide dan la vuelta al mundo. Todos, yo creo que ese verano, los que no estábamos allí, estábamos pegados al televisor con lo que estaba ocurriendo. Con lo significativas que fueron las protestas, al final lo que recordamos de aquellos días son dos cosas. Por un lado, la dureza con la que se empleó la policía, especialmente en la Escuela Díaz, donde está el centro Indimedia. Y después, tristemente, el asesinato del manifestante Carlo Giuliani a manos de un carabinieri. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. She's standing on your side by the bar. I don't know, man. I got a bad feeling about this. I think we should just beat it. Stop worrying and just follow me. Seriously. I got this. This girl is dangerous. Man, come on! My life will never be the same. Girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dreams. Seguimos en el 2001. ¿Qué podemos contar a estas alturas del 11 de septiembre del 2001 que no se haya contado ya? Probablemente uno de los días que más cosas han cambiado en el mundo en las últimas décadas. Los ataques sobre el Pentágono y las Torres Gemelas dejaron oficialmente 2.992 muertos, pero sobre todo inauguraron el ciclo actual en el que todavía estamos, de obsesión por la seguridad, la justificación del control de las, sobre las personas, la discriminación por raza. Oficialmente fueron 2.992 personas, pero el ciclo que inició el 11 de septiembre ha dejado cientos de miles de muertos. Discriminación y sobre todo también la dinámica actual de ataques indiscriminados en países del primer mundo que hasta entonces solamente veían la guerra por televisión. Aunque llevábamos un año de retraso, damos la bienvenida al siglo XXI. Mientras el resto del mundo vivía con gran perplejidad lo que pasaba en Estados Unidos en 2001, nosotros estrenábamos la primera edición de Operación Triunfo. El producto musical perfecto. Ya no había que intentar domesticar a los músicos para que no se salieran demasiado del tiesto del mainstream, ni siquiera contentarlos con montañas de cocaína o limusinas, ¿no? Directamente se apuntan ellos solos a una academia donde vienen a domarse directamente. A cambio se les entregaban las claves para convertirse en artistas de éxito, entre comillas. Sin gracia ninguna, ni grandes canciones, pero con capacidad para generar un montón de pasta de manera rápida. Vamos, las claves del neoliberalismo en forma de creación musical. Y vaya, le salió bien. Llevan no sé cuántas ediciones de la maldita historia esta de Operación Triunfo. Y se han generado innumerables imitaciones y derivados de la fórmula. Pero aquí en España, el primer gran hit del engendro, con permiso del Europe's Living a Celebration, fue este Ave María. ¡Horror! En los años 90, como hemos visto un par de ejemplos, los grandes artistas que salían del armario eran todos hombres. ¿Cuándo iba a tocar el turno a las mujeres? La verdad es que nunca llegó a quedar muy claro si las rusas tatú, a las que estáis escuchando ahora, eran o no lesbianas. Ella lo desmentiría unos años más tarde y a mí la verdad es que esta cosa desde el principio me dio un tufillo muy chungo. Pero lo cierto es que supieron sacar rédito de ello. 35 millones de copias vendidas a costa de explotar la homosexualidad de las dos cantantes, piquitos y morreos en el escenario incluidos. ¿Otra decepción propiciada por la industria musical? ¿Acaso es que no había grandes mujeres lesbianas con grandes canciones a las que promocionar? No. Mejor cogemos a dos pringadas, las hacemos pasar por homosexuales y a ver qué pasa. Espectáculo homoerótico bastante lamentable y que puso manifiesto que el dinero rosa muchas veces mueve montañas. Pues en el año 2003 se produjo un hecho raro y alarmante. Llegaba al número uno de los 40, de las niñas, una canción con letra llena de crítica social. Y a pesar de tener una de las rimas más lamentables de la música española, comillas, decimos no, no a la guerra, que la guerra es muy perra, fin de comillas, parece ser que el asunto estaba justificado por el hecho de que las chicas estaban bien relacionadas con músicos de bandas muy conocidas. Una de ellas es Alba Molina, de la conocida saga artística, y aún así fueron censuradas en Televisión Española con este tema. Cuidado, ¿eh? Lo que a fin de cuentas casi les dio más publicidad que otra cosa. Allí nadie tiene sueldo, pero mira el presidente. Se sube el 15%. Corralito, corraleo, menuda crisis en el mundo entero. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Decimos no, no a la guerra, que la guerra es muy perra. Y si nadie nos quiere echar cuenta, que mira que la peña está que revienta. Desde Madrid a París, desde Cali a Pekín, la gente en la calle dice no, que no, no a la guerra, que la guerra es muy perra. tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro para la peña en este planeta. Seguiremos luchando nuestros hijos para que puedan chupar de la teta. Todavía hoy nos preguntamos cómo fue posible que en el año 2004 un grupo moldavo de chicos ultra gays colocara un tema en el número uno de las listas europeas y americanas, y lo que es más difícil, conseguirán llegar al tercer puesto en Inglaterra y vender 1 millón de discos en China. ¿Alguien tiene una explicación? ¿Es esto la globalización? ¿Representan a la cultura moldava? Ni idea. Como dato curioso, deciros que a la vez el tema fue grabado por una artista rumana, Haiduchi. Hubo demandas de por medio. Al final acabaron ganando Ozone, este tremendo trío moldavo. Y solo en Italia y en Suecia llegó Haiduchi al número uno. Debe ser que en Italia y en Suecia les debe ir menos el rollo Gayer. En cambio, acabó convirtiéndose en un himno gay tras pasar por la horrenda interpretación de los morancos como fiesta, fiesta, pluma, pluma, gay. Esta versión fue número uno, la de los morancos, número uno, os digo de verdad, en Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. Como decía Marlon Brando, el horror. Año 2005. Después de servir 6 años en el ejército británico, Jace Blunt triunfó en medio mundo con este tema. Porque Un momento. ¿El ejército? Sí, pero se estoy viendo. No vamos a hablar de la OTAN como brazo armado del neoliberalismo. Que podríamos. Aunque podríamos, sí. Ya que James Blunt ingresó en el ejército tras haber disfrutado de una beca concedida con él mismo para estudiar en la universidad, donde se licenció en sociología. ¿Con el plan Bolonia? No, todavía no. Ah, amigo. Ahí vamos. Lo cierto es que hay que decir que tampoco James Blunt ingresó en el ejército a regañadientes, ya que es de familia militar, ¿no? Su padre era coronel del ejército británico. Pero todo esto no sirve de excusa para poner sobre la mesa el asalto que el neoliberalismo con el plan Bolonia, del que ya hemos hablado, ha emprendido sobre las universidades y los sistemas educativos públicos en el mundo occidental. No solo estamos hablando, por supuesto, de plan Bolonia y otras injerencias por el estilo, sino del fin de ayudas públicas y el paulatino encarecimiento de las tasas, que hace que mucha gente que no pueda estudiar tenga que enfrentarse a un leonino sistema de préstamos, que también lo hemos mencionado antes, caso extremo en Estados Unidos, y se arroje en brazo de cualquier institución, ejército incluido, que le pague una carrera. Si estudiar en el plan Bolonia te hace hacer canciones como esta, estamos perdidos. Qué bonito. Se me ha olvidado mencionar que, por supuesto, James Blunt estuvo en el ejército de manera obligatoria, porque era una condición de la beca del ejército. Te pagamos los estudios, pero luego tienes que servir un mínimo de 4 años. Él le cogió gustillo y estuvo 6. No supiste entender a mi corazón lo que había en él, porque no tuviste el valor de ver quién soy, porque no escuchas lo que está tan cerca de ti, solo el ruido de afuera, y yo que estoy a un lado desaparezco para ti. Pues estamos en el año 2006 y Julieta Venegas saca esta canción, Me voy, de su álbum Limón y Sal, curiosamente coincidiendo con la salida del gobierno del quien entonces era presidente de México, Vicente Fox. Vicente Fox sale del gobierno con una serie de escándalos a su espalda de distinto calado, desde el escándalo del Texcoco, enriquecimiento ilícito, bueno, en fin, un montón de... Estamos acostumbrados aquí en España a este tipo de cosas. Vicente Fox fue el último presidente de México que de manera continuada representaba al partido gobernante hegemónico durante 71 años. El PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que ya me parece en sí mismo un oxímoron. ¿Se puede ser revolucionario institucional? El PRI, sí. Y Vicente Fox era representante de este partido. 71 años de gobierno del PRI llegaban a su fin en el año 2006 y Julieta Venegas lo celebraba de esta manera. En cualquier caso, llegaría después Felipe Calderón, candidato del PAN, que demostró que tampoco iba a ser la solución para el país. En cualquier caso, toda la intencionalidad que le ponía Julieta Venegas a esta canción quedaba bastante claro lo que quería decir. Curiosamente, por otra parte, la semana que esta canción llegó al número uno en las listas españolas, en una pequeña ciudad del sur de este país, Marbella, era detenido Julián Muñoz por su presunta relación con una trama de corrupción. Más tarde, conocido como Gachuli, durante su relación con Isabel Pantoja, le habían trincado en el desarrollo de la llamada Operación Malaya. Caerían unos cuantos más, entre ellos la misma Pantoja, y es que el legado de Jesús Gil en Marbella aún sigue dando que hablar. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti y me voy. diciembre del 2007. Es la fecha oficial del inicio de la gran recesión en Estados Unidos, que arrastraría sin remedio a todos los países occidentales a la peor crisis financiera que nosotros recordamos y a la peor desde el gran crack del 29 en la historia de Estados Unidos. Y mira que ha habido crisis desde entonces, es verdad. Es lo de siempre. Es lo que siempre se comenta del capitalismo. Es el periodo de bonanza entre dos crisis financieras, algo inherente al propio sistema. Ese mes de diciembre, cuando algunas personas aún no le veían las orejas al lobo y los líderes políticos negaban tajantemente la proximidad de la crisis financiera, Alicia Keys copó el número uno de las listas de estados de éxitos de Estados Unidos durante las 5 semanas del mes con esta horrenda No One. Y yo aún recuerdo a Zapatero diciendo brotes, brotes verdes. Hablábamos del ejército británico, de México, de Estados Unidos. Vamos a hablar de Valdemoro. El 13 de noviembre del 2007, nuestra queridísima infanta Elena, la de la mirada astuta, inaugura el hospital de Valdemoro que lleva su nombre. Este hospital es el primero de los 8 hospitales público-privados, públicos de gestión privada, que va a acabar construyendo Esperanza Aguirre. Una puerta abierta de par en par a la privatización de la sanidad madrileña y una oportunidad de oro para el chorreo de beneficios a empresas privadas que pagarán los favores debidos en forma de puertas giratorias. La placa del hospital que descubrió el entonces alcalde de Valdemoro, Francisco Granados, fue la misma persona que también descubrió la placa de la prisión en la que ahora está preso. Pocas cosas más se pueden contar porque la mayor parte de los protagonistas de esta historia estuvieron implicados en operaciones que han acabado con ellos imputados de una u otra manera. Cuando no presos. Todos no. Esperanza Aguirre, ahí sigue, 3 dimisiones después, engañada, traicionada, implorando perdón por no haber sabido vigilar lo suficiente. Esperanza, hija, qué mal rato estás pasando. No funny business. You already are. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. up in black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, just try to make me go to rehab. I won't go. Estamos ya en el año 2008. Ay, todos también reconocéis este tema. Y es que viendo hace poco el documental sobre la vida de Amy Winehouse, podemos ver que hay un hecho bastante curioso, es que hay imágenes grabadas de toda su vida, ¿no? Recuerdo un poco también al DVD de Mano Negra, donde salen cantando también en el metro, que dices tú, ¿cómo grabarían eso? Pero bueno, lo de Mano Negra ya es otra historia. Podemos ver a Amy cantar de niña, su primera canción en público, su primer cumpleaños, cómo se mete su primera raya, la primera vez que los tabloides la muestran tirada en la calle con la falda por los sobacos, ese tipo de cosas. Es algo que será muy hoy en día, ¿no? Esta super exposición en las redes sociales y la digitalización de las redes de las relaciones personales y profesionales, ¿no? Que es algo que yo creo que nos lleva directo a este capitalismo 2.0, de las empresas como Uber, Airbnb o Deliveroo, que hoy la verdad es que a mucha gente le parece muy inocuo, pero que está cambiando las relaciones de producción entre empleador y empleado. Hasta tal punto que mucha gente no entiende que Uber es tu empleador y que tiene que cumplir legal y fiscalmente como tal. Esto, amigos, este capitalismo 2.0 no es nada más y nada menos que el paraíso neoliberal. Y es que, amigos, nos la están metiendo doblada, sobre todo las nuevas generaciones, cada vez más ignorantes en asuntos de derechos laborales y lucha sindical. Seguimos en 2008, el 15 de septiembre de este año, Lehman Brothers anuncia oficialmente su quiebra. Para entonces la mayoría de sus clientes ya habían huido y las pérdidas drásticas en el mercado de valores eran una locura, a la que se sumaba además la devaluación de sus activos por las principales agencias de calificación de riesgos. ¡Boom! Explota la bomba, no hay ningún problema porque se impone la doctrina, la de too big to fail, ¿no? Demasiado grande para caer. El cadáver de Lehman Brothers se descompone lentamente en varios fragmentos que son absorbidos por distintas sociedades financieras en distintos puntos del planeta. Eso sí, la crisis económica internacional está servida. El tsunami de Lehman Brothers poco a poco después barrería Europa entera. Mientras tanto, Beyoncé y estas jamonas que la acompañan cantan a las solteras. Lehman Brothers deja un rosario de viudas y viudos por el camino. Gotta get that, gotta get that, gotta get that, gotta get that, that, that, that, that. Boom, boom, boom, gotta get that. Boom, boom, boom, gotta get that. Boom, boom, boom, gotta get that. Boom, boom, boom, gotta get that. Boom, boom, boom, that boom, boom, boom, that boom, boom, boom, boom, boom. Yo, I got that hit to beat the block. You can Os hemos contado antes que el principio de la Gran Recesión está fechado en diciembre de 2007 y el final, pues oficialmente, este fue en junio de 2009. Entonces, Black Eyed Peas dominaban en solitario la lista de singles más vendidos con Boom Boom Pow, que estuvo 12 semanas consecutivas en el número 1, incluyendo las 12 semanas de junio, siendo desbancado por I Got a Feeling, de la misma banda, que estuvo otras 14 semanas. Black Eyed Peas ven esta canción como algo retrofuturista. Y futuristas, sin duda, eran las declaraciones de quienes daban ya por finalizada la crisis bursátil. Pero claro, así son los capitalistas. En cuanto dan beneficio otra vez, ya no es crisis. Mientras en España, lo jodido acababa de empezar. Mientras Zapatero nos intentaba convencer de que lo peor había pasado. De fútbol de Sudáfrica, amigos, año 2010. Esto es algo que seguramente ya es historia de España. Nos dejó algunas de las imágenes más flipantes y más lamentables de la historia reciente de este país. Pero para que la selección española de fútbol ganara el campeonato, tuvimos que chuparnos meses de promoción. Sí, amigos, porque esto no es solo fútbol. Hay muchísima pasta en juego, los patrocinadores no pueden perder ni un céntimo. Y la promoción vino en España de la mano de David Bisbal, otra vez el horror, y a nivel internacional de la de Shakira. Esto, amigos, es Waka Waka. De marzo de 2011, mientras en Madrid se conmemora el séptimo aniversario de los atentados del 11M, en la otra punta del mundo, en Japón, un terremoto asola el país. No fue tanto el terremoto en sí, sino el tsunami posterior, ya que en la central nuclear de Fukushima 1 se produce una triple fusión del núcleo y se libera radiación tanto al aire como al agua. Y es que, amigos, el neoliberalismo y su gran consumo de energía lo carga el diablo. Las consecuencias de este incidente aún no se conocen con exactitud y tampoco tenemos datos totalmente claros. Lo único que sabemos es que muy bueno todo esto no va a ser. Eso sí que está claro. 2011, el año en el que eclosionó el 15M. Mientras la gente tomaba las plazas una semana antes de las elecciones regionales, los medios miraban a otra parte. Zapatero no sabía dónde meterse. Y mientras tanto, cientos de asambleas, grupos de trabajo se creaban en pueblos y ciudades de todo el territorio. También nace Agora Sol Radio, esto teníamos que decirlo. Nos acercamos peligrosamente al sexto aniversario. All day, all night. Y mientras tanto, Cristina Cifuentes también pierde los papeles y manda a liarse a palos a los antidisturbios como única medida de control de la situación que se está creando en Madrid. No solo en Madrid, en Barcelona y en otras ciudades ocurre lo mismo. Mientras tanto, a Zac Noel no se le ocurre otra cosa que cantar esto. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? La gente está muy loca. What the fuck? Seguimos en el 2011, el 15 de septiembre de este año, Amazon llega a España. En el 2015, cuatro años después, solamente en España ya se facturaban más de 55 millones de euros en compras online al gigante americano. Y al mismo tiempo ya eran investigados por la fiscalía al haber pagado solamente 660.000 euros en impuestos. En el año 2016 cuadruplican su beneficio, que alcanza ya los 2.371 millones de euros, con una facturación mundial de 135.000 millones de euros. Un crecimiento del 26% anual. ¿Qué vende Amazon? Pues ya lo sabéis, Amazon vende absolutamente de todo. Y también vende música, porque la música, aunque no lo parezca, se sigue vendiendo. Hay que tener cuidado, puedes encontrar a tu madre en Amazon. Y vamos a hacer un improvisado top 6 de las ventas musicales de Amazon. En el top 6, Led Zeppelin, ya lo estáis escuchando. Su Immigrant Song, patrocinada por Donald Trump. En el número 5, Bombay, Solo si es contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría. Patrocinado por Bebe, en este caso. Tus dedos tapando el sol, solo si es contigo. En el top 4, Los Rodríguez, Para no olvidar. Patrocinado por Macri. Recuerdo entrometido de un tiempo olvidado. Ha venido un recuerdo mojado. De una tarde de lluvia. En el top 3, Sam Cooke, Es un mundo maravilloso, Wonderful World. No much geography, no much trigonometry. A quien no le patrocina a nadie. En el número 2, Enrique Iglesias, Súbeme la radio. Súbeme la radio, que está mi canción. Patrocinado por la Conferencia Episcopal. Podrías haber dejado a Sam Cooke todo el rato, oye. No es posible, porque tenemos que llegar al número 1. Todos lo sabíais. Luis Fonsi te lo hace despacito con Daddy Yankee. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Incrível. Dámelo, Harry, dámelo. Vámonos. Yo ahora mismo estoy viendo la imagen. Un hombre enchaquetado, con poco pelo, rostro adusto. Sonríe. Sus carrillos se encogen. Coge una campana, la toca y dice: Bankia ha salido a bolsa. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si yo te pego. Pero vamos a ir un poquito más atrás. Cristiano Ronaldo, os sonará también este hombre. También tiene un gesto un poco raro. Este jugador del fútbol anunció en 2011 que había marcado 46 goles con el Real Madrid. Había rematado 262 veces, 47 de ellas con el pie izquierdo y 30 con la cabeza. Una maravilla de hombre. Le sacaron 4 tarjetas amarillas y perdió 424 balones, 32 fueras de juego y 12 asistencias de gol. Bueno, eso quizás es más extraño. En fin, en uno de esos goles se marcó el bailecito que hizo popularísima esta canción. Pero ahora sí, amigos, quien de verdad este año metió un golazo fue el hombre que tocaba la campana, Rodrigo Rato. Bankia salía a bolsa y captaba más de 3.000 millones de euros sacando un enorme paquete de acciones a 3,75 euros. ¿Os acordáis? Y decía, tú también puedes ser accionista de Bankia. Entonces, yo esto no lo hicieron, pero deberían haberlo hecho. Tú también puedes ser accionista de Bankia. ¡Cling, cling, cling! Y salir así, no lo digo rato. ¡Cling, cling! Tocando la campana constantemente. Por arte de Birli Birloque, pocos meses más tarde, todas esas acciones habían perdido un 65% de su valor. El resultado, miles de pequeños ahorradores timados y un rescate de 40.000 euros. 40.000 no, 40.000 millones. El mayor rescate de la historia de la banca española. Gol de Rodrigo Rato, amigos. Nosa. Ay, se yo te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Que delícia, hein? Ai, se eu te pego. Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 나는 선호해. 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해. Es muy curioso que en la época en la que hay más contenidos disponibles en la red, se produzca también el pico de más visitas concentradas sobre un único vídeo o canción. La mayor concentración de público en torno a un único producto. Esto nos da una idea de en qué manos están las redes y a qué intereses sirven. La canción que estamos escuchando y que seguramente algunos hayáis bailado en alguna ocasión es la más visualizada en YouTube, con casi 3.000 millones de visualizaciones. Llegó a petar el contador de YouTube, que estaba hecho en 32 bits y el número máximo que podía contar era de 2.137 millones de visitas. Ya está arreglado y ahora acepta 19 cifras, unos 9 trillones de visitas. ¿Quién será el primero en alcanzar esa cifra? 9 trillones de visitas. Open Gangnam Style. Con los terroristas. En 2012 se crea la Sareb, Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria. Alias Banco Malo. Esto suena mal ya. Pero bueno, es una sociedad anónima de gestión de activos transferidos por las cuatro entidades nacionalizadas: Bankia, Catalunya Bank, el Banco Galego y el Banco de Valencia. Y por las entidades en proceso de reestructuración. Con un 45% de capital público, ¿qué vamos a hacer sino bailar como locos, convulsivamente, cuando pensamos en la Sareb y chillamos ahora a voz en grito? ¡Con los terroristas! Da. Harlem Shake. Estamos hablando a lo largo de todo este programa de los grandes éxitos del neoliberalismo en los últimos 28 años. Pero vamos a hacer también apología del esquinazo que le dimos aquí en Madrid, al menos temporalmente, al neoliberalismo y el fracaso definitivo de Madrid en la organización de los Juegos Olímpicos. Tras los dos fracasos anteriores, el año 2013, se recibió la última bofetada, el ostión más sonado. Relaxing café, relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Ana Botella, nuestra embajadora internacional, nos deja como el puto culo. Y Madrid cae en primera ronda y se le niegan una vez más las Olimpiadas del 2020, habiendo perdido anteriormente la del 2016 y la del 2012. Muchas gracias, Ana Botella. Las Olimpiadas viajan a Tokio. Allí están muy bien. Los planes de muchos especuladores ese día se frustran y los buitres se van a anidar a miles de kilómetros de aquí. Es una pequeña flor en este desierto que es el neoliberalismo, pero no sabéis lo contentísimos que nos pone. Yo disfruté viendo llorar a la gente que estaba en Colón, viendo por pantalla a la Botella y demás gentuza. Disfruté viendo cómo lloraba esa gente de alegría y pasión aquel día. Yo era joven todavía. Es cierto que el nivel liberalismo, neoliberalismo o ultraliberalismo, cualquiera de estas disciplinas, como llevamos hablando todo este rato, lleva con nosotros muchos años. Pero no fue hasta el año 2014 cuando la RAE, esta entidad, esta institución, esta maravilla que fija, limpia y da esplendor a la lengua española, lo legitimó. Este año 2014 se produjeron cambios sustanciales en algunas acepciones con un carácter marcadamente político más que lingüístico. Empezaron a dar caña a las feministas ya este año, pero por ejemplo en la definición de estado de bienestar. Hasta ahora la definición de la RAE admitía que las reglas del libre mercado pueden tener efectos negativos en el principio de igualdad y justicia. Sistema social de organización en el que se procura compensar las deficiencias e injusticias de la economía de mercado con redistribuciones de renta y prestaciones sociales otorgadas a los más favorecidos. Pues la nueva definición suprime esta referencia a la economía de mercado y convierte al estado del bienestar en una acción de carácter caritativo. Y leemos, organización del Estado, en que éste tiende a procurar una mayor distribución de la renta y mayores prestaciones sociales para los más desfavorecidos. Amigos, viva la RAE y la justicia social. Abrimos el año 2015 y este año, como todos los años, es primavera en el Corte Inglés. Increíbles ofertas, solo 48 horas, grandes descuentos y ventajas comprando con la tarjeta, 2 horas gratis de parking, compras aplazadas durante 3 meses sin intereses y si no queda satisfecho, le devolvemos su dinero. Como diría Juan Carr, a mover el esqueleto. Año 2016, nos vamos acercando peligrosamente a la fecha actual. Donald Trump gana las elecciones en Estados Unidos, no es ningún secreto. Toda esa mierda del muro, del racismo, de la amenaza militar, del pretendido proteccionismo económico y muchas otras cosas que no vamos a entrar en detalles, solamente nos apetece decir una cosa. Donald, ¿bailas conmigo? Chico, baila conmigo. Baila conmigo. Was OD like DOC, remember that? My DOC was quite OD, ID my facts. Now POV of you and me, similar Iraq. I don't hate you, but I hate to critique, overrate you. These beats of a dark cart use bass lines to replace you. Take time and erase you. Love don't hear no more, no, I don't fear no more. Better get respect and quite sincere no more. Oh, it's so sad to think about the good times, you and I. Cause baby, now we got bad blood. You know it used to be mad love. So take a look what you've done. Cause baby, now we got bad blood. Hey! Now we got problems, and I don't think we can solve them. You made a really deep cut. And baby, now we got bad blood. Hey! Hey! Remember when you tried to write me off? Bueno, Taylor Swift. Millones de discos vendidos, 10 Grammys, un Emmy, 20 y pico Billboard Music Awards, 19 American Music Awards, 6 premios en TV, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene esta Barbie Country que no para de acumular galardones en la odiosa industria musical yankee? Porque este tema titulado Bad Blood, en colaboración con el rapero de moda de los estates, ostentó el récord de vídeo más visto en un día en toda la historia de YouTube. ¿Cómo puede pasar esto? ¿20 millones de visitas? ¿Estamos locos? ¿Pero fue por ella? ¿Fue por Taylor? ¿Fue por Kendrick? ¿Fue por sus vestidos, sus peinados? ¿Quizá por el olor que desprendían cuando dabas al play? ¿Quién sabe? Son incógnitas de la vida moderna que nunca llegaremos a desentrañar. Esto es así. ¿Qué le pasa al mundo de la cultura? ¿Qué le pasa a la industria musical? ¿Qué está ocurriendo, amigos? ¿Por qué, ceño? ¿Por qué? Claro que sí, guapi. Hazme una rebajita. Claro que sí, guapi. En el 2016 todos movimos el culete, todos y todas, seguro. No digáis que no, no digáis que no. Todos movimos el culete al ritmo de esta pegadiza canción para celebrar que una nueva forma de consumir muy amigable con el neoliberalismo está triunfando a destajo. Lo llaman economía colaborativa y no lo es. La famosísima campaña con el anuncio del twerking de Chick-fil-A, la aplicación solo para chicas, provocó el aumento del 150% en las ventas a través de su plataforma, provocando varios trending topics orgánicos y situando a Chick-fil-A en sus máximos históricos de búsquedas de Google. ¿Qué más se puede pedir? Pues solo una cosa más. ¿Una rebajita? ¡Claro que sí, guapi! Así consigo este rollo que yo tengo. Yo compro ropa, luego la vendo. Cambiar de armario no me lleva nada de tiempo. Llegamos al final del programa en el 2016, que nos hemos quedado, ¿eh? No hemos llegado al 2017 porque el 2017, amigos, el neoliberalismo está derrotado. Okay. Que lo he visto yo en las elecciones de Francia. También hemos de decir, y esto para aquellos que seáis gente consciente y con algo en la cabeza, no podemos poner canciones mejores del 2017 porque aún no ha terminado. Puede que este verano haya una canción mejor que las que han sonado hasta ahora, y no sería justo limitar a los 4 meses que llevamos de este año a un gran temazo que este verano seguro que surge. Ay. Estás hablando de Leticia Sabater, ¿no? Por ejemplo. Your clothes. Yo tengo que decir que hoy habéis sacado mi lado Forbes, mi lado Ciutadans. He hecho el Rivera aquí como nadie, y este es el barrio canino con el que más he bailado, con diferencia. Viva Jean Carles Rovira. Musicote. No ha podido estar mejor. Yo ya no tengo nada más que decir. Yo me despido, me voy a bailar. He quedado con Juan Magán ahí en el Puente Vallecas para tomarme algo. You're free to go, so keep calm and party on. La verdad es que yo te digo una cosa, esto del neoliberalismo suena de puta madre. Algo más que decir. Vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Dejemos a esta persona que tenemos aquí alienada al otro lado del micrófono. No te conocemos. Sí. Es una persona que tenemos contratada y con la que no tenemos ningún tipo de relación, es que solo no, la monetaria. O sea, ni siquiera es becario. ¿Quién le ha firmado un contrato a este hombre? Cerrad la pecera, por Dios. Juanfran, María, vamos a despedir este programa. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esperemos que no os hayamos torturado música mucho con la música, a pesar de lo que diga aquí este infiltrado. Yo voy a vender mis acciones ahora mismo, vender las vuestras inmediatamente, y vamos a quedarnos con una canción para despedirnos hasta la semana que viene. Empezábamos hablando de resistencia al neoliberalismo en el año 89, y en el año 2017 todavía podemos hablar que alguien en un grupo de comunicación como es la Sexta Antena 3 decidió que se podía hacer una canción hablando de resistencia. Con esta, hasta la semana que viene. Resistiré. canción.